¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a la mayor de las Antillas con una gran noticia. Comienza en Cuba vacunación de ensayo clínico de Soberana Plus pediátrica en Cienfuegos. El reporte de nuestra compañera, la periodista Mireya Ojedas, del Sistema de la Radio Cubana. El proyecto fase 1, fase 2 del ensayo clínico Soberana Plus Pediatría para niños convalecientes de la COVID en La Habana y Cienfuegos comenzará el proceso de reclutamiento de 240 pacientes entre 2 y 18 años de edad en el Hospital Pediátrico Paquito González Cueto de La Perla del Sur para la vacunación el lunes. Según el investigador principal, Reinaldo Fuga Gómez, los cienfuegueros tienen una tradición muy importante en el trabajo con el instituto. Todo va a funcionar de forma correcta. Gracias por la cordialidad de Cienfuegos, que nos ha dado un apoyo insustituible en este proyecto. La coordinadora del proyecto en el Hospital Cienfueguero, doctora Mercedes Fonseca Hernández, destacó el seguimiento a los niños que llevan 2 meses de haber sido confirmados con la COVID-19. Vamos a ver 80 niños por día. Por su parte, la doctora Dunia María Chávez se refiere a la evaluación a partir del lunes con un test rápido de antígeno. Una vez terminado el análisis clínico, se realiza el proceso de vacunación. Permanece vigilancia durante 1 hora en nuestra institución. Se evalúa los eventos adversos que puedan aparecer durante el mes de vigilancia a las 24 horas, al séptimo día y al 28 día de manera presencial. El resto del tiempo, los investigadores y los padres nos mantenemos en comunicación por si existe algún evento adverso asociado o no a la vacunación. Inicia Cienfuegos, proyecto fase 1, fase 2 del ensayo clínico Soberana Plus Pediatría. Y sí, como escuchamos, Cuba avanza por más que los medios del mundo la quieran callar. Reportó para el noticiero de Farco. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde nuestra querida Radio Futura, aquí en la ciudad de La Plata.